Hablar de vigilantes, los vigilantes nocturnos, ellos son los responsables de cuidar los bienes de los demás. Pero muchas veces, en esos rondines nocturnos que a muchos de ellos les da miedo realizar, muchas veces en esos lugares donde están cuidando, créanme que el mal los acecha. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a una emisión más de Relatos. Siempre los vigilantes nocturnos tienen algunas experiencias sobre la cuestión de fantasmas, de que las cosas se mueven, de que muchas veces les ha pasado de que les hablan de ciertas extensiones de oficinas que en esos momentos están cerradas porque el personal salió a las 5 de la tarde de laborar. Hay muchas historias de historias de vigilantes, fábricas donde suceden cosas durante la noche. Dicen que hay una historia, nos platicaba Ernesto, sobre que él trabajaba en una fábrica de guardia de seguridad. Dice que se aparece un guardia, que lo han visto por las cámaras. Inclusive algunos lo han fotografiado. También dicen que se aparece una mujer con su bebé. Pero platica a Ernesto que ellos tienen la orden de que si ven algo raro en las cámaras, lo ignoremos. Dice, y eso que soy jefe de seguridad, Santiago, yo soy el que me encargo de todo esto, pero créeme, el ver a ese compañero guardia, al ver a esa mujer con su bebé en brazos, al grabarlo con las cámaras, pero es la orden que tenemos, el de ignorar, vean lo que vean. Hay más historias de guardias nocturnos, créame. Amigos que se han comunicado con un servidor a través de cartas. Este es el caso de don Francisco también, me acuerdo de don Francisco, él, guardia de seguridad. Muchas veces a don Francisco lo rotaban de un lugar a otro, nunca había permanecido más de 6 meses en un solo lugar, era como el comodín. Y aparte, como era muy responsable don Francisco, pues le tenían cierta confianza, ¿no? Sabían que él no iba a fallar, sabían que él iba a estar ahí presente como todos los días. Porque muchas veces, créame, que los guardias o los vigilantes nocturnos se pasan ese tipo de información. Dicen, oye, ¿sabes qué? No más que aquí ten cuidado porque en la noche asustan. Porque hay ciertas situaciones en este lugar donde te van a espantar. Hay que tener cuidado. Muchas veces ellos se advierten, ¿no? Se van pasando este tipo de informaciones. Don Francisco, él lo mandan a cuidar una quinta. Una quinta que casi los dueños no la visitaban. Cuando don Francisco llegó a este lugar, el guardia que salía le advirtió. Le dijo, tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado porque aquí pasan cosas muy feas. Don Francisco, pues esa noche no pasó absolutamente nada. En esa quinta había dos perros también que le hacían compañía a don Francisco. Y se la pasaba en la sala de la casa de esta quinta de descanso de esta familia, que también era muy extraño que la familia casi no fuera a este lugar. le platicó el guardia anterior que pues ya, él ya tenía 3 meses ahí y que jamás la familia había visitado el lugar. En cierta ocasión le mandan hablar a don Francisco, era su día de descanso, y su supervisor le dice que va a pasar por él para llevarlo a la quinta porque el guardia anterior ya no quiso ir. Pero lo extraño es que el guardia anterior dejó todas sus pertenencias. Dejó una mochila con sus pertenencias, con una chamarra, cosas personales. Y don Francisco se le hizo muy raro. Está bien que ya no le gustó el trabajo, no le gustó el lugar, o vino a la mente de don Francisco lo que le platicaba, lo que le había dicho de que ahí pasaban cosas muy feas, lo cual don Francisco hasta ese momento no había observado absolutamente nada en esa quinta. Pero esa noche don Francisco llega y se queda en ese sitio y checa las pertenencias de este guardia y descubre una carta dirigida a don Francisco, donde este hombre le dice que se puede quedar con la chamarra, con la mochila, con lo que él había dejado, que se lo regalaba, que él ya no pensaba volver a esa quinta después de lo que le había sucedido. Pero ¿qué le había sucedido?, se preguntaba don Francisco. Esa era la duda que embargaba don Francisco. ¿Qué le pasó al antiguo para que haya dejado todo y me dejó una carta donde me decía que me quedara con todo, que me lo regalaba, que él ya no pensaba regresar a este lugar? Cierta ocasión, pasaron como 3 noches y los perros estaban muy inquietos. Dice Santiago, los perros estaban como en alerta, estábamos ahí en la sala, mirando hacia la alberca. Y resulta que él se asoma porque dice, oye, los perros vieron algo, se asoma por la ventana. ¿Y cuál es la sorpresa de él? Que en el reflejo de esa ventana, detrás de él, se aparece el rostro de un payaso. ¿Sí? ¿Escuchó usted bien? El rostro de un payaso a un lado de don Francisco. Eso hizo que volteara inmediatamente, no había nadie. Se puso a reflexionar sobre lo que le había dicho el antiguo compañero de trabajo, el antiguo vigilante. ¿Qué había pasado? Fue mucho el miedo, los perros salieron corriendo. O sea, como si llorando a algo también. Los perros evidentemente habían visto a ese payaso. Don Francisco no sabía qué hacer. No había forma de comunicarse con su supervisor. No había alguna manera, ya que la quinta estaba algo alejada. Don Francisco pasa esa noche totalmente en vela, diciendo, preguntándose, ¿por qué un payaso se aparece en ese lugar? Tal vez, no sé, don Francisco tal vez pensaba, pues a lo mejor era una mujer, un hombre, pues dices, el dueño de la quinta, pero ¿por qué un payaso? A los 3 días don Francisco empieza a conocer los alrededores de esa quinta. Y se da cuenta que en una de las esquinas había un puesto de tacos. Y don Francisco dice, bueno, pues voy a ir a comprar unos tacos a ese lugar mañana por la noche. Él va a este lugar ya por lo mismo que ningún vigilante quería. Don Francisco estaba pues prácticamente toda la semana en ese lugar, día y noche. Lo cual, pues don Francisco decía que pues tenía una ganancia, ¿no? También de estar ahí, que prácticamente pues el trabajo no era nada pesado. Esa noche él va a comprar la cena a esos tacos de la esquina que él había visto días antes. Lo cual el taquero le dice que si él es nuevo ahí por el barrio, porque no lo había visto por esos rumbos, le dice, sí, dice, de hecho soy el vigilante de la quinta que está ahí a dos cuadras. El taquero, sorprendido, le dice, ah, caray, ¿y se queda en las noches? Dice, sí. Dice, ¿y qué ha visto? Dice, porque según sus compañeros, dicen que se aparece un payaso. Ahí es donde don Francisco se entera que realmente lo que veían sus antiguos compañeros, sus excompañeros, pues era el fantasma de un payaso. Don Francisco quiere investigar un poco más. Dice, no me diga que ya se le apareció. Dice, sí, pero ¿por qué un payaso? Dice, mire, el taquero le dice la historia. Que en cierta ocasión, un fin de semana, en una fiesta infantil de alguien, de un integrante ahí de la familia, que por eso ya no la visitaban esa quinta, habían matado a un payaso. Lo habían matado en ese lugar. Y desde ahí se empezaba a manifestar. Dice, por eso los vigilantes no duran. Dice, su antiguo compañero venía aquí y me compraba la cena y aquí se quedaba hasta que yo me quitaba del lugar, de aquí de la esquina, que eran las 3:30 de la mañana y se iba para la quinta. Él no quería estar en ese lugar. Y ahí es donde don Francisco corrobora que realmente es el fantasma de ese payaso, tal vez buscando venganza, se aparecía en ese sitio. Don Francisco llegó, pues ya con su cena, a esta quinta. Y nos comenta que como escena de terror, Santiago. Imagínese don Francisco cenando y de repente escuchar las carcajadas de un payaso. Santiago, esto que yo te cuento, no sé hasta cuándo voy a estar aquí. No creo que dure mucho en este sitio. Y así hay muchas historias, así como la de don Francisco. Existe la historia de un velador. Él cuidaba un corralón de una ruta de camiones de personal. Era su trabajo. Empezaron a suceder cosas extrañas cuando él llega a este sitio. Por ejemplo, la aparición de una niña. Él escuchaba cómo corría alguien. Él dijo, alguien se metió. Revisaba, no había absolutamente nadie. Pero escuchaba las risas de una niña. Lo que más le preocupaba, dice, oye, pues esa niña se escapó de su casa o qué anda haciendo una niña aquí. Él pensaba muchas cosas, a lo mejor, oye, no vaya a venir los papás de la niña y la encuentren aquí en el corralón, van a decir, que, pues, ¿qué está haciendo? Era lo que le preocupaba a este velador. Pero conforme fue pasando el tiempo, se dio cuenta de que esa niña, pues era un alma en pena, era un fantasma que andaba en ese lugar. ¿Cómo supo de esto? Él se dormía en su viejo automóvil y en una ocasión sintió que alguien se subió en la cajuela de su coche. Él por el retrovisor ve a través del retrovisor y ve que es una niña la que está en ese sitio. Él sale inmediatamente, pues no hay nadie, ya no vio a nadie. En los camiones, en los choferes de esta ruta de personal, de ruta urbana, pues dejaban sus unidades muy limpias. para el día siguiente iniciar su ruta, iniciar los el trabajo, como todos los días. Y había ocasiones que varios choferes le decían, pues a lo mejor con un tono de reclamo a este velador, que por qué, si traía a sus hijos, que no los dejara subir al camión, a sus hijos pequeños. Dice, oye, es que yo no tengo hijos pequeños. El más chico ya tiene 20 años. Dice, es que hay muchas manitas marcadas en el parabrisas del camión y yo lo dejé perfectamente limpio. Pero el velador no les decía sobre esta niña, sobre el fantasma de esta niña. Él trataba de darle luz, les encendió una veladora a esta niña para que su alma descansara. Otra de las situaciones fue también, hubo una tragedia en la ciudad. Un camión de estas rutas urbanas atropelló y dio muerte a dos viejitas. Este camión fue llevado a ese corralón. Desde la primera noche, este camión mostró algunos fenómenos paranormales. ¿Cuáles eran estos? El camión se encendía solo, encendía el motor solo. El velador, pues, sorprendido, ¿no? Primero, oye, ¿quién vino? ¿Quién eran las 3 de la mañana? ¿Quién echó a jalar uno de los camiones? Se encendían las luces de este camión. Luces exteriores e interiores del camión se encendían. Y no era absolutamente nada. Pero solamente pasaba con ese camión. Él no sabía lo que había pasado, lo que ese camión había ocasionado. A los pocos días se entera de lo que ese camión había hecho. La tragedia que había pasado en la ciudad. Y por eso se encendían las luces del camión, se encendía el motor. Después, ese camión fue retirado de ese corralón. Ya no se supo nada de él. Dice, bueno, al menos, pues yo ya no me di cuenta qué sucedió, Santiago, qué pasó con ese camión de transporte público. Y así hay muchas historias, anécdotas de guardias, de veladores. Hay un caso también de un velador de una empresa de equipo para agricultura, donde él peleó con brujas. Había dos mujeres que se le manifestaban en ese sitio. Primero escuchaba muchos aleteos y después esas mujeres se hacían presentes. Él se sorprendía muchas veces porque las veía platicando en la tarde muy cerca de donde él cuidaba este negocio. Después reconocía las voces en la noche y decía, son las mismas las que estaban aquí en la tarde. Y todo comenzó porque en una ocasión, platicando ellas, afuera de este negocio, Santiago, de cual cuido, les dije que no les tenía miedo. Y a partir de ahí empezaron los ataques. En la carta que este guardia me escribe, me dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para librarme de ellas? Muchas veces los consejos tradicionales, ¿no? Las semillas de mostaza, rociarlas en el techo de ese lugar, ya que se dice que tienen una gran obsesión por contar las cosas. Cruces de palma bendita, donde él estuviera. Lo último que supe de este velador fue que sí las mantenía a raya a estas mujeres. Dice Santiago, pero yo pienso que ahí era su lugar de reunión de ellas. Y este negocio vino a invadir ese territorio. Por eso ellas no se iban de ahí, por eso siempre estaban en ese sitio. Otro de los guardias también existen los guardias, los amigos vigilantes del ferrocarril, ¿verdad? Que ellos tienen que checar las cargas de esos ferrocarriles, que muchas veces son muy valiosas, y les toca estar en ciertos puntos entre estaciones del ferrocarril. Me platicaba un guardia, el cual yo fui a visitarlo hasta el lugar de su trabajo. Estación Carneros, o el nombre oficial Doctor Benjamín Méndez, antes de llegar a nuestra ciudad de Saltillo. Ahí este guardia de ferrocarril me decía: Santiago, aquí se ven muchas brujas, las risas que las escuchamos aquí donde trozaron esta parte del cerro para que cruzaran las vías del ferrocarril. Algunas personas que vienen de Polizontes en el tren han muerto, se han caído en este lugar. Hay ocasiones que me toca andar solo en este sitio. Y cuando voy revisando los vagones, Santiago, el clásico ruido, ¿no? Cuando uno va a un lado de las vías, esas piedras que están al lado de las vías, cuando vas caminando, es un clásico sonido. Dice: bueno, Santiago, a veces lo escucho del otro lado del tren. Me asomo por debajo inmediatamente. ¿Quién anda ahí? No es nadie. Esto me ha pasado muy a menudo, no nomás a mí, a mis compañeros. Hemos escuchado gritos, por ejemplo, personas que han caído de estos trenes, de estos vagones que vienen como polizontes. Y desgraciadamente muchas veces caen entre las ruedas del ferrocarril, de los vagones, y mueren. Dice, cuando escuchamos esos gritos, Santiago, pues encontramos a las víctimas, ¿verdad? Ya ahí, los cuerpos. Pero créeme que esos gritos se repiten muchas veces en las noches. Se repiten y se repiten y se repiten. Dice, créeme que, y aparte lo apartado de esta estación de ferrocarril, lo que hemos visto, créeme que nos llama mucho la atención. Por eso no quieren muchas veces mis compañeros estar en el turno nocturno. Pero créeme, Santiago, yo más que nada, pues tengo que sacar adelante a mi familia. Tengo que aguantar. Y otro de ellos me decía: Santiago, yo he estado de guardia de ferrocarril en Puente Moreno, de esa tragedia que ya hemos hablado, 1972, el trenazo de Puente Moreno, el tren peregrino. Dice: bueno, Santiago, yo he estado de vigilante en ese sitio. Ahí traemos una camioneta porque somos dos los que cuidamos ese lugar. Muchas veces nos mueven la camioneta en la madrugada, dice, pero con mucha fuerza, como si fueran varias personas. Inmediatamente nos ponemos en alerta, Santiago, y no encontramos nada. No hay nadie a los alrededores. Nos arrojan piedras también. Son seres que tal vez no quieren que estemos ahí, en ese sitio. Y hay veces que se manifiestan también. Hay veces que se manifiestan los guardias de seguridad. Hay fantasmas. Muchas veces quisieron mucho su trabajo. Hay una historia de un guardia de una compañía de valores. A él lo apodaban el Zapatitos. Era un hombre que su uniforme totalmente limpio, bien planchado, y sobre todo sus zapatos. Siempre se ha hablado que la personalidad de un hombre es la limpieza de sus zapatos. Bueno, este hombre resulta que Es una historia, pues, algo difícil de creer, pero tiene mucha lógica. Que tal vez este hombre no se aparece en su lugar de trabajo. Se aparece en el lugar donde perdió la vida. Ellos eran custodios de valores. En una noche les piden hacer un traslado de dinero. Ya prácticamente pasadas de las 12 de la medianoche. Había muchísima lluvia, carretera muy peligrosa. Sufren un accidente y muere esta persona. Muere este vigilante al cual le decían el Zapatitos. Porque, le digo, siempre su uniforme pulcro, sus zapatos muy limpios, muy bien boleados. Y de esta historia me la platica un compañero de él. Dice, Santiago, fíjate que, pues lamentablemente nos dolió mucho, dice, la pérdida de este compañero. Después pasó el tiempo y yo escuché una historia de unas personas platicando que en esa carretera donde él perdió la vida, se aparecía un hombre. Un hombre que si se descomponía el coche, si tenía alguna avería tu auto, este hombre te brindaba ayuda. Pero las personas hablaban de que era un hombre con un uniforme como de vigilante. Que muy limpio el uniforme, pero sobre todo los zapatos. Las personas que habían tenido este encuentro con este hombre, con este vigilante, siempre resaltaban eso, los zapatos. Muy bien boleados los zapatos, le brillaban en la noche. Dice, y gracias a esa persona supimos el rumbo del lugar que andábamos buscando. Gracias a esa persona nos ayudó a cambiar una llanta. O sea, había varios testimonios. Entonces este hombre escucha hablar a esas personas y quiere corroborar eso. Le dice, bueno, dígame en qué tramo de la carretera ha habido esta aparición. Dice, es en el kilómetro tal de tal carretera. Esto sucedió allá por Puebla, en la carretera de Puebla. Y dice, ¿por qué? Dice, no. Y efectivamente, este hombre había perdido la vida en ese tramo de esa carretera. Y se seguía manifestando. Se seguía manifestando y como en vida, siempre sus zapatos muy bien boleados. Por eso el nombre del Zapatitos. Y así créame que hay muchas historias, hay muchísimas historias de relatos, de guardias de seguridad, de guardias nocturnos, veladores, que algunos se acostumbran a ese tipo de fenómenos paranormales. Hay otros que no, que a lo mejor al día siguiente ya no se presentan a trabajar. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Nos escuchamos y nos vemos en otra emisión de Relatos.